Grammar Builder 1. Hablar. To talk. Hablaría. I would talk. Hablarías. Hablaría. Hablaríamos. Hablaríais. Hablarían. Ser. To be. Sería. I would be. Serías. Sería. Seríamos. Seríais. Serían. Abrir. To open. Abriría. I would open. Abrirías. Abriría. Abriríamos. Abriríais. Abrirían. Saber. To know. Sabría. Tener. To have. Tendría. Salir. To go out. Saldría. Poder. To be able to. Podría. Hacer. To make. Haría. Decir. To say. Diría. Haber. There is, there are. Habría. Querer. To want. Querría. Venir. To come. Vendría. Yo estudiaría ruso, pero no tengo tiempo. I would study Russian, but I don't have time. En tu caso, yo no diría nada. In your case, I wouldn't say anything. Con más dinero, ella haría maravillas. With more money, she would perform miracles.